Muy bien. Ayer, la señora Rosa María Palacios anunció que Caretas traía una gran novedad. Bueno, la gran novedad, según ella, era el asunto de la familia Tudela. Bueno, la verdad es que la gran novedad de la revista Caretas el día de hoy no es el asunto de la familia Tudela, sino que la gran novedad es el tremendo asunto que publican sobre don Baruch Ivcher. ¡Madre mía, qué nota! Bueno, les resumo. A ver, Baruch Ivcher fue despojado de la nacionalidad peruana por Montesinos y Fujimori. ¿Por qué tenía la nacionalidad peruana? Porque se la otorgó el gobierno de Alan García. En el primer alanismo, él obtuvo, con derecho y con legitimidad, la nacionalidad. Pero para adquirir la nacionalidad peruana, había un requisito imperativo, categórico, que era, tenía que renunciar a la excluyente nacionalidad israelí. Y así lo hizo, entre comillas, y juró, renunció a la nacionalidad israelí. Dice así: pues mi deseo es adoptar la nacionalidad peruana, y para lo cual desde ya me someto a las leyes del Perú, renunciando en forma expresa al principio de la doble nacionalidad en el caso de que en mi país de origen, etcétera, etcétera, etcétera. Firmado, oleado y sacramentado, diciembre de 1984. O sea que el señor ya no era nacional de Israel, sino nacional de Perú. En base a eso es que pudo acceder a los medios de comunicación, desde luego. Muy bien. Luego viene el despojo de la nacionalidad peruana. Pero entonces no había despojo alguno porque él no la tenía. Y al no haber despojo alguno, tampoco pudo haber indemnización. Y el señor ha cobrado 20.378.000 soles al Estado a través de un chantaje al gobierno de Toledo, un chantaje político, una extorsión mediática tremenda, y ha cobrado 20.378.402 soles. Y bueno, y ahora Caretas se pregunta, ¿la estafa seguirá impune? Documento del Ministerio del Interior de Polonia prueba que Baruch Ivcher mintió en su naturalización y aún así cobró 20 millones. Claro, porque la otra pregunta es, ¿y cómo sabe Caretas que el señor Ivcher ha conservado la nacionalidad israelí? ¿Cómo lo sabe? Bueno, lo sabe porque ha hecho gestiones en la Agencia de Seguridad Interna del Ministerio del Interior de la República de Polonia. Largas semanas han estado detrás de esto, largas semanas, esto ha empezado hace meses, esta investigación, y resulta que le han contestado con fecha 31-8-2007, no sé por qué Caretas recién publica esto, pero en fin, la fecha es 31-8-2007, a no ser que se la hayan enviado hace muy poco. En todas maneras, es un documento oficial y dice lo siguiente. Dice que el señor Ivcher, al presentarse en el aeropuerto de Varsovia el día 24 de junio del año 2000, no entregó pasaporte peruano alguno, sino entregó el pasaporte israelí número 90-13-330. Por lo tanto, el señor Ivcher le ha mentido a todo el mundo. Él es nacional de Israel. Y siendo excluyente la nacionalidad israelí, no tiene cómo reclamar el despojo de una nacionalidad que nunca tuvo. Y si no fue despojado de la nacionalidad, entonces la indemnización que estableció el arbitraje, que con ley propia y con nombre propio aceptó el Estado de Toledo, esa indemnización no debió nunca darse. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Caretas publica esto en cuatro documentadas páginas, y claro, esto va a ser un remesón tremendo, y desde luego va a desatar las iras de los programas dedicados a representar al señor Ivcher por las noches y cada noche en la televisión. Caretas cuenta la anécdota de lo que sucedió hace poco en la embajada de Israel, cuando el señor Ivcher enfrentó a la fotógrafa Ruth Enciso, que estaba tomando fotos de sociales porque era la celebración del Año Nuevo Judío, y Baruch Ifcher le gritó: ¡Fuera! ¡Estás en mi territorio! Y Caretas dice: sí, es cierto, era su territorio, él es israelí. Increíble, ¿no? Impresionante la nota esta, porque el aporte fundamental de esta investigación es la nota de la Agencia de Seguridad Interna del Ministerio del Interior de la República de Polonia, confirmando que Baruch Ifcher emplea el pasaporte israelí, por lo menos lo empleó aquel día de junio del año 2000 en Varsovia.